vamos, está lloviendo y tengo sueño. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Puedo entrar, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Por favor, unos marcianos me atracaron, se les rompió un faro al chocar con un ovni en la entrada a un peaje. Y al ser culpa suya, el seguro, seguro que no se lo iba a pagar. Les contesté, no es mi problema, y llovieron los días contentos.